En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Aunque como también es deporte y es uno de los nuestros, de los mejores, empiezo pues con este buen resultado. Rafa Nadal acaba de eliminar en el Open de Australia por 3-0 a Raonic, el cañonero, y no de Vera precisamente. Por tanto, Rafa Nadal vuelve a lo grande en el Open de Australia y ya está en semifinales. Y no está ni Murray, no está ni Djokovic, está Federer, o sea que podemos tener ahí una bonita final entre Federer y Rafa Nadal. Bueno, vamos a lo nuestro. Como siempre, saludos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. También para todos los que nos veis y escucháis en la televisión en Teleelch o los que lo hacéis a través de nuestro portal multimedia desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Muy buenas tardes. El vestuario del Elche se juramenta para ganar el viernes al Girona. Los futbolistas saben de la importancia de sumar los 3 puntos contra los catalanes, que están imparables. Dorca, el centrocampista ilicitano, da las claves para conseguir la primera victoria de 2017. Pues estando muy serios en defensa, es un equipo que parece que de la nada te hace un gol y son muy, muy potentes arriba, pero nosotros tenemos que hacer un partido muy intenso, igualarles en intensidad, saber que en casa nosotros llevamos líneas de juego muy buena, aunque los resultados no sean los que todo el mundo querría, pero el Girona vendrá aquí a intentar aprovechar su ocasión y estar fuerte atrás, que son un equipo también muy bien trabajado, y eso lo sabemos, que tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar, y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Convencidos de ganar, de dar su mejor versión, un Girona que viene pues verdaderamente fuerte con esas 8 victorias de los últimos 9 partidos, 4 de ellas consecutivas. Entre esas victorias ganó también al Levante y es el máximo goleador de la categoría. Toril deshoja la margarita en la banda derecha, Pedro o Álex Fernández. No nos olvidamos tampoco de Liberto, aunque Liberto evidentemente donde mejor rinde es en la izquierda. Y ahí parece intocable Pablo Hervías, aunque Hervías también estamos pendientes de que llegue bien de sus molestias musculares. Iriondo volverá al lateral izquierdo ante la baja de Edu Albácar. La duda también estriba en saber el sistema que va a utilizar. Si mantiene el 4-4-2, un sistema que gusta, sobre todo en casa, o prescinde de Guillermo para volver al 4-2-3-1. El partido recuerda el viernes a las 8 de la tarde y tenemos entradas para sortear, para ver ese encuentro. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como es habitual, participar en redes sociales. Ya hemos colgado una pregunta en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch y te pedimos tu opinión. Viendo que el mercado de fichajes invernal acaba el próximo martes, te preguntamos qué posiciones reforzarías o qué posiciones crees que quedan por reforzar en el Elche Club de Fútbol en este último tramo del mercado invernal. Opina en Facebook y en Twitter y al final del programa sortearemos esta entrada doble para el Elche Girona entre todos los que hayáis respondido a la pregunta. Pues gracias Adri, luego te escuchamos. Hasta ahora. Para saber efectivamente cuáles son vuestras opiniones respecto a qué posiciones habría que reforzar, qué posición reforzaríais si fueseis ahora mismo pues el director deportivo del Elche, con el que hemos estado hablando pues hace apenas unos minutos, y nos comentaba que efectivamente de aquí al 31, al martes, se cierra el plazo y que el objetivo pues es que sea algo que mejore lo que hay, teniendo en cuenta que Mandy en 2 meses podría estar ya, no va a ser un centrocampista de corte defensivo,

el Elche recibirá en el Estadio Martínez Valero al Huesca. Por tanto, lo que voy a hacer es repasarte muy rápidamente los horarios de los partidos que ya sabemos del Elche. Este viernes a las 8, Elche-Girona. La semana que viene, sábado 4 de febrero, Tenerife-Elche a las 6, hora nuestra, hora peninsular. Domingo 12 de febrero, Elche-UCAM de Murcia a las 6 en el Martínez Valero. El viernes 17 de febrero a las 8 en el Ancho Carro Lugo-Elche. Y el que os acabo de comentar, jornada 27, sábado 25 de febrero, bonito día para ganar. El Elche recibe a las 6 a la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues ya tenemos ese horario contabilizado, pero ahora mismo toda la atención está puesta en el Elche-Girona. Partidazo de los más atractivos que podemos ver hoy por hoy en Segunda División. ¿Por qué? Por los estilos. El Girona es un equipo, además, con un estilo muy definido, con tres centrales, dos carrileros, es un 3-5-2, pero un equipo con mucha llegada, un equipo que propone mucho gol, muy directo, que lleva rozando el ascenso dos temporadas consecutivas y que de la llegada de Pablo Machín, la primera temporada salvó al equipo, la siguiente tuvo el ascenso en la mano, en la punta de los dedos. ¿Os acordáis? Hace dos años, en la última jornada de Liga, jornada 42, ganaba 1-0 el Girona y estaba en primera división. Y en el minuto 91 el Lugo le empató y le condenó al playoff. Luego en el playoff pasó aquella circunstancia tan poco habitual en el fútbol. Y es que en el playoff ganaron en la ida en Zaragoza, en la Romareda, 0-3. Estaba Dorca, con el que hoy hemos hablado y lo recordaba, fue increíble. Y Pablo Machín cometió el error de reservar a medio equipo para el partido de vuelta, porque dio por hecho que ya estaban en la final del playoff, con aquel 0-3 en la Romareda. Se confió y el Zaragoza acabó dándole la vuelta al marcador y venció por 4-1 y eliminó al Girona. Bueno, imaginaos cómo se os queda el cuerpo. Primero, que en el minuto 90 estabais en primera, o estaba en primera, y el gol del Lugo te aboca al playoff. Y luego en el playoff te das por clasificado para la final con el 0-3 y te cascan 4-1. Bueno, me imagino, aquello fue un drama deportivo. Luego el siguiente año, el año pasado, se clasificaron para el playoff, pero quedaron eliminados. Creo que fue con Córdoba o con Osasuna. Bueno, uno de los dos, creo que fue Córdoba. Y no, Osasuna, ya no estoy seguro. Pero bueno, que quedaron eliminados y no llegaron a la final. Y este año, bueno, pues están que se salen, han mantenido el entrenador, mantienen pues el bloque, han recuperado futbolistas, caso de Cifu, de Miguel Ángel Cifuentes, y es un equipo que es el máximo goleador. Ahí están sus números, algo muy poco habitual, que un equipo en segunda división haya sido capaz de ganar 8 de los últimos 9 partidos, absolutamente increíble. Ha sumado 24 de 27 puntos posibles, lo que le han encumbrado a la segunda posición con 42. Tienen ya un colchón de 6 puntos sobre el Cádiz, el tercero, el que jugaría primer puesto de playoff, y un colchón de 11 puntos sobre el Valladolid, primer equipo que no jugaría el playoff. Y además es un equipo muy equilibrado, marca muchos y le meten pocos, 37 a favor, 20 en contra. Ha ganado 12 de los 22 partidos, 6 empates, solo 4 derrotas. Y por ejemplo, fuera de casa han ganado 4 partidos, han perdido 4 y han empatado 2, 12 goles a favor y 10 en contra. Han perdido en Alcorcón 2-1, perdieron también 1-0 en Mallorca, perdieron 1-0 en Vallecas y 2-1 en Valladolid. Luego han ganado 0-2, ganaron en Getafe, 1-2 en Huesca, 0-1 en Murcia contra Lucam y 0-2 en Zaragoza. Y los dos empates, a 0 en Cádiz y a 3 en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla Atlético. Por tanto, para el Elche, ganar al Girona supondría muchísimas cosas. No solo 3 puntos, que también el conseguir por fin poner fin a esa racha de haber sumado un solo punto de 9 posibles. Sí, con buenas sensaciones, pero al final un solo punto de 9 posibles. Que esto es lo que a mí me preocupa. Porque cuando juegas mal y pierdes, es que te lo mereces. Pero cuando juegas bien y no ganas, piensas, jue, entonces cuando juegue mal, ¿qué va a pasar? ¿No van a golear? Es preocupante en ese sentido. Por eso Toril tiene que encontrar ya de una vez por todas la fórmula para empezar a ganar partidos. Porque si no, no ganan al Girona, le va a poner una situación a él y al equipo muy delicada. Por tanto, ganar 3 puntos importantísimos, haberlo hecho frenando la racha triunfal del Girona todavía te da más confianza. En casa, hacerlo en casa todavía más ante tu afición, que se merece ya por fin una victoria. Y bueno, pues todo lo que conlleva trabajar con mucha más tranquilidad y menos presión. ¿Cómo jugarle al Girona? ¿Cómo ganarle al Girona? Se lo preguntábamos a Albert Dorca. Pues estando muy serios en defensa, es un equipo que parece que de la nada te hace un gol y son muy, muy potentes arriba, pero nosotros tenemos que hacer un partido muy intenso, igualarles en intensidad, saber que en casa nosotros llevamos líneas de juego muy buenas, aunque los resultados no sean los que todo el mundo querría, pero el Girona vendrá aquí a intentar aprovechar su ocasión y estar fuerte atrás, que son un equipo también muy bien trabajado, y eso lo sabemos, que tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar, y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Hay que ser muy serios en defensa, intensos, dar la mejor versión. Totalmente de acuerdo. Pero ¿esto puede significar estar más pendiente del rival y ser menos el Elche? Bueno, no, hay que intentar hacerlo todo bien. Sí que es verdad que cuesta pues tener el equilibrio en ataque y en defensa, pero nosotros no vamos a renunciar a ser el Elche que hace disfrutar a la gente, el que lleva el ritmo del partido, el que crea para mí muchísimas ocasiones, tiene opciones de gol más que muchos otros equipos, y eso para mí es nuestra mayor virtud. Es algo muy difícil de conseguir y lo estamos haciendo bien, así que eso no vamos a renunciar. Pero también es verdad que, bueno, equipos como el Girona que juegan con dos puntas, que gente llega con mucha gente arriba, hay que estar pendientes, no podemos descuidar eso y bueno, intentar que ser un bloque compacto, que no perdamos balones donde no hay que hacerlo y que ellos no se aprovechen. ¿Hay preocupación en el seno del vestuario por haber sumado un solo punto en los últimos 3 partidos, donde el equipo evidentemente mereció más? No, preocupación no hay. Lo que hay es un poco de rabia, de ver que para mí el equipo entrena muy bien, juega partidos y da buen nivel, y luego pues el resultado no es el que nosotros queremos, y se nos escapan partidos que bueno, acabas con una cara de más que nada impotencia, de que para mí merecemos mucho más y no lo conseguimos. Y esos son puntos perdidos que al cabo de las semanas, pues al final la gente no se acuerda de que tú jugaste muy bien con el Getafe o con el Cádiz. Ven que llevas un punto de 9 y eso pues preocupa, pero a nosotros desde dentro no. Creo que el equipo está tranquilo, está con muchas ganas de ganar partidos, de que ese buen juego se demuestre en resultados, y creo que somos muy fuertes en ese sentido. Bueno, el fútbol a veces pues hay rachas de resultados, pero creo que cuando nosotros somos mejores es cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, o sea, jugar bien y crear ocasiones, y así que espero que los resultados lleguen, porque el trabajo para mí está siendo bueno. Ayer decía Álex Fernández que el equipo había en los partidos pues 5 o 10 minutos que se desconectaba y que eso les estaba pasando factura. Le preguntamos a Dorca si estaba de acuerdo en esta aseveración de Álex Fernández. Sí, no, bueno, no sé si es desconectarse. Lo que pasa es que mantener, o sea, dominar el 90 minutos es prácticamente imposible contra equipos de segunda división que también tienen grandes plantillas, y es normal que a veces pues los rivales apreten. Vallecas el otro día es un campo muy complicado, meten puntas y es normal que algún momento sufras, pero hay que saber también jugar con eso, pasarlo y nuestros buenos momentos aprovecharlos. Y sí que el Girona pues juega muy bien los ritmos del partido, saben darle mucha intensidad en ciertas fases, y cuando van ganando a lo mejor cambian un poco, y eso nosotros lo sabemos e intentaremos estar 90 minutos al 100%, pero bueno, habrá momentos que tocará pues defender y tendremos que hacerlo muy bien para que ellos no marquen, que son un equipo que adelante tienen mucha gente buena. Desde luego, el partido del viernes va a ser un partidazo. A priori tiene todos los condicionantes porque son dos estilos de juego ofensivos, poco habitual, rara avis en segunda división, donde pues muchos entrenadores y muchos equipos están más pendientes de no encajar y de defender, y eso también da resultados, ojo. Pero los estilos de Toril y de Pablo Machín evidentemente son de dos equipos que buscan, lo primero, su primer mandamiento es buscar la portería contraria, más que defender la rival. Toril, ya lo he dicho muchas veces, prefiere ganar marcando un gol más que en contrario, y que el camino más corto para ganar es jugar bien. Lo que pasa es que todavía esa teoría, que es muy buena y a todos nos gusta, todavía no le está dando del todo la razón. Y en el Girona, pues bueno, solo hay que ver sus números, ya lo he dicho. Ha conseguido 8 victorias de los últimos 9 partidos, líder en goles a favor, con esa diferencia de más 17, es un equipo que también defiende bien. Pero es que la verdad es que va directo hacia primera con la temporada que está haciendo. Lo destacable es que el Girona lidera todas las clasificaciones ofensivas. Es el equipo que más remata, 315 remates. Es el equipo con más asistencias, 29. El equipo con más goles en jugada colectiva, 26. E individual, 3. Cuyos titulares marcan más tantos, 29. Y el que crea más oportunidades a balón parado, 65. El ataque del Girona es absoluto y su sistema del 3-5-2 lo potencia al máximo. En tareas ofensivas pueden llegar al área rival en busca de gol hasta 6 jugadores. Y por eso 10 futbolistas rojiblancos ya saben lo que es marcar como mínimo un tanto en lo que lleva de temporada. Hay dos jugadores que están en un momento dulce, como Samuel Elongo y Fran Sandaza. Longo es el pichichi del Girona con 8 goles y el segundo, Sandaza, suma 4 partidos seguidos marcando, hito que solo han logrado en segunda con la camiseta rojiblanca Cristian Herrera, precisamente el ex blanquiverde del curso pasado, en las dos últimas jornadas de Liga y en los partidos de la primera fase del playoff de ascenso ante el Córdoba, y Jandro Castro, la temporada 2010-2011 de la jornada 23-26. Es decir que ojo con Longo, ojo con Sandaza, este último lleva 4 goles consecutivos. Bueno, están en racha de todo. O sea, cuando un equipo está bien, pues todo le sale. ¿Pero por qué? Porque van a todas. Es que no tienen ningún tipo de presión. Todo lo contrario, están convencidos de que van a ascender. Y cuando un equipo pues está convencido, pues todo le sale. Y en ese sentido el Girona ahora mismo es pues seguramente la referencia a seguir. El equipo ilicitano pues necesita convencerse, algo que ahora mismo está años luz de la confianza que tienen los hombres del Girona. ¿Que esto lo dan las victorias? Evidentemente. Pero para ser un gran equipo tienes que creer que eres el mejor. Y si no lo eres, tienes que hacer como si lo fueses. Y yo creo que esa es la verdadera tarea que tiene ahora mismo por delante Toril, como técnico y como psicólogo. Convencer al equipo y a los futbolistas de que no solo hay que jugar bien. Tienen que creerse los mejores, que son el mejor equipo de segunda y que ese estilo les va a llevar a la victoria. Y cada uno tiene que dar un paso al frente. No podemos conformarnos, no se pueden conformar con que es que merecemos más puntos de los que tenemos, es que hemos hecho méritos. Sí, sí, eso está muy bien de cara a la galería, pero no te da puntos. Los puntos te lo dan las victorias. Y para eso hay que marcar un gol más que el contrario y hay que defender mejor. Y Toril tiene que convencer a los futbolistas de que todos den un paso al frente. De que todavía den más de lo que están dando. Tanto los que juegan como los que no. Y de creerse los mejores. Tienen que creerse los mejores. El Girona ahora mismo está en un estado de ánimo. Y siempre lo hemos dicho, que el fútbol es un estado de ánimo. Pues el estado de ánimo del Girona está por las nubes. Y van a venir aquí a Elche a ganar. Y si es posible, con goleada. Para demostrar quiénes son. Pues el Elche tiene que ponerse en un estado mental como el del Girona si quiere jugarles de tú a tú. Si no, va a perder. No vale solo con el estilo y el juego bonito. ¿Le puede venir bien al Elche jugar como un equipo como el Girona? Pues que solo tiene mirada hacia adelante, que juega bien y que no tiene, digamos, esa presión del ascenso, pues porque durante las últimas semanas se están viendo ahí arriba y no tiene la presión que puede tener, pues por ejemplo, un Elche que está en una situación delicada? Eso nunca lo sabes. Ellos vendrán con muchísima moral y saben que los resultados les están reforzando. El trabajo de la semana, pues después de 8 victorias, es verdad que, bueno, te refuerza. Pero nosotros, yo estoy convencido de que el equipo va a dar un gran nivel, que nosotros podemos ganarles. Pocos equipos han sido superiores y uno de ellos fue el Girona en su campo, y también tenemos un poco la espinita de que, bueno, de que el Elche que se vio allí no es el que nosotros queremos, y que ellos vienen aquí y verán que nosotros en casa somos un equipo fuerte, y que para, si quieren ganarnos, tendrán que sufrir mucho, porque nosotros vamos a dar todo lo que tenemos. Hablando del sistema del Girona, es un equipo que juega diferente a los demás, con esos 3 centrales, 2 carrileros, que tienen mucha llegada, un 3-5-2. ¿Cómo jugarles? Por supuesto, son un equipo especial, tienen mucha gente por dentro y dejan las bandas pues solo prácticamente para el carrilero y el central, que ayuda un poco. Y hay que, bueno, intentar pues no perder balones en medio. Ellos aprietan mucho a toda la gente por dentro, tienen a los dos puntas y 2 interiores que... Y bueno, y luego está Pera por detrás, que también les ayuda muchísimo. Y bueno, hay que intentar abrir el campo nuestro. Tenemos la suerte que es un campo grande, que si quieren llegar a todo, pues les va a costar, y intentar moverlos para que, bueno, toda esa acumulación de jugadores pues no lleguen a todos los lados. Es verdad que al final son 11, y si cierras mucho en un sitio, hay otro que está libre, así que vamos a intentar hacerles daño en sus debilidades, detrás de los centrales, y eso, pues, bueno, creo que puede funcionar bien. Clasificatoriamente, ¿entiende Dorca que están en una situación delicada, que no ganar les pondría, pues, ya cuesta abajo? Bueno, no sé si es delicada. Creo que durante toda la primera vuelta hemos conseguido ganar 2 seguidos y estamos en una situación pues en el medio de la tabla. Creo que merecemos más, pero al final los puntos son los que son, y tenemos que ganar para un poco reforzar todo lo que estamos haciendo y demostrar que el equipo está bien, pero más por nosotros que por la clasificación. Al final, si ganas dos partidos te ves arriba, y también a lo mejor es irreal, porque pierdes uno y te vuelves a ver abajo. Así que es importante sumar puntos, porque 1 de 9 está claro que, bueno, no es lo que queremos, pero más que por el resultado es por el estado anímico nuestro, para pues reforzarnos más todavía, porque pues hacer las cosas bien y no ganar, pues no gusta a nadie. Hacer las cosas bien y no ganar no gusta a nadie. Cuando habla de hacer las cosas bien, me imagino que hablará del capítulo ofensivo, pero defensivamente, y cuando hablo defensivamente, hablo de todo el equipo, no se están haciendo las cosas nada bien. Si no, el Elche no sería el segundo equipo más goleado. Y eso no es por un factor de mala suerte, evidentemente. Lo hemos comentado 1000 veces. Aquí tiene más suerte siempre el que más trabaja. No se trata de que no trabajen. Trabajan todos los equipos. El tema es que influye todo. Tener una buena plantilla, cuanto mejores futbolistas mejor, equilibrada, cuanto más equilibrada mejor, un buen entrenador, con todo lo que tiene que tener un buen entrenador, carácter, mano izquierda, buen psicólogo y sobre todo buen entrenador. Y muchas más cosas, todo influye, pero no hay mala suerte, ni buena suerte. O sea, en el fútbol la suerte es un porcentaje tan pequeño, tan ínfimo, que yo no le doy ningún tipo de importancia. Al menos esa es mi opinión. Por cierto, hablando de fallos, que otros le llaman mala suerte, el fallo del segundo gol en Oviedo, que lo tuvo Dorca, poco habitual en él, porque es un futbolista que está dando un gran rendimiento. Muchos pensaban que ya el Zaragoza lo dejó salir y que aquí pues sería, bueno, pues una cuesta abajo en el caso de su carrera. Nada más lejos que La Coruña. Está haciendo, creo que, una muy buena temporada Albert Dorca. Pero bueno, todo el mundo tiene fallos, hasta el mejor escribano comete un borrón. Y el otro día la verdad es que se vio mucho ese segundo gol del Oviedo. Se le preguntaba por ese fallo y cómo intentar evitarlo. Sí, no, a ver, está claro que yo sé que segundo gol es un error que no debo cometer, pero el fútbol a veces te lleva a hacer estas cosas. Yo Sí que claro que ese día estaba pues fastidiado porque pues a lo mejor por eso no conseguimos ningún punto, pero al final todo el mundo falla, todo el mundo pues comete errores y al final si no estaríamos todos en hasta los equipos grandes fallan, así que no hay ningún problema. Nosotros el grupo está muy fuerte. Hay errores individuales que intentaremos no cometer más, pero como grupo somos un equipo fuerte y yo particularmente estoy contentísimo, estoy contento con el equipo, conmigo como me estoy pues encontrando aquí y esperemos que siga así que vaya mejor. Pues evidentemente lo importante es darse cuenta, como para no darse cuenta del fallo, ¿no? Pero insisto, lo tuvo Dorca, como lo puede tener cualquiera, pero no deben de tenerlo. Ni Dorca, el otro día Pellegrín cometió un fallo que afortunadamente no acabó en gol, pero eso es lo que deben de evitar. Y más jugadores veteranos de ese peso y de esa experiencia, como los que acabo de nombrar. Por cierto, hablando de Pellegrín, acaba de anunciar el club, el Elche, que el comité de competición le ha retirado la tarjeta amarilla que vio en el partido frente al Rayo, tras las alegaciones presentadas por el Elche. Recordamos que Pellegrín no es que estuviera sancionado, sí puede jugar el viernes, lo que pasa es que era la cuarta. Y entonces, bueno, estaba al borde de la suspensión. Por tanto, buena noticia, porque Pellegrín se queda en tres tarjetas amarillas y sigue teniendo margen de error en ese sentido. Un Pellegrín que, por cierto, andaba con molestias en el tobillo, que en teoría no le impedirán jugar el viernes frente al Girona. Por cierto, viernes, que es la fecha en la que se cierra la campaña de la segunda vuelta de abonos. Así que tenéis hasta el viernes, los que tengáis todavía la idea de sacaros el abono de la segunda vuelta, o la duda, pues de sacároslo de aquí al viernes, porque el viernes ya se cierra la posibilidad de los abonos de la segunda vuelta. Se le preguntaba también a Dorca por su compañero de viaje en Vallecas, y no precisamente en el autobús, sino en el centro del campo, Fabián. ¿Qué aporta Fabián desde su punto de vista y qué diferencias hay, por ejemplo, con Matilla? Bueno, Fabián es un chico joven, pero con muchísimo talento, tiene mucha calidad. Matilla también, en eso se parecen, pero a lo mejor Matilla es más un poco más anárquico, va pues donde va el juego. Fabián es más pues a lo mejor más centrado, más posicional, pero que también puede irse para arriba. Creo que nos va a venir muy bien. Son dos jugadores que todo el mundo creo que querría tener en su equipo y por su edad pues parece que tenga 10 años más, porque entiende muy bien el juego, entiende cuándo tiene que ir para arriba o cuándo no, y yo el otro día me encontré muy bien con él y bueno, esperemos que nos ayude mucho, porque pues necesitamos también pues que los fichajes que han venido pues se adapten rápido y nos den ese plus. Fabián tiene mucho talento y calidad, Matilla es más anárquico, a los dos jugadores los quisiera cualquier plantilla, yo creo que sí. Y esta frase, ahí la deja Dorca, sobre Fabián: parece que tenga 10 años más de los que tiene. Tiene 20, pues la verdad es que, y eso todo lo hizo en un primer partido de titular, en un campo el más estrecho de la categoría, contra un Rayo Vallecano que evidentemente ahí en el centro del campo te presiona, te achica, y yo creo que Fabián en el estadio va a tener más espacios y puede ser todavía mejor jugador. El Girona tiene más presión por subir que hace unos años, teniendo en cuenta que ahora, hace unos años, bueno, pues buscaban los 50 puntos y ya está, y ahora ya parece que se han puesto el objetivo de subir. Bueno, creo que es... A ver si escuchamos la respuesta de Dorca. Bueno, Fabián es un chico joven. Esta es la anterior, ahora sí. Bueno, creo que sí que el Girona tiene más presión, que está claro que hace unos años, porque ya no es el equipo que acaba de subir, que intentará ir a salvar la categoría. Ya lleva unos años que el objetivo no es ese y a lo mejor, aunque digan, ya no lo dicen, pero que su objetivo es hacer 50 puntos, ahora ya no. Ahora ya es un equipo que he hecho para subir, para con un gran presupuesto, con una plantilla de las mejores de segunda y con muchas alternativas. Sí que ellos tienen pues un poco también la espinita de quedarse a las puertas muchos años y este año están pues intentando ya desde ahora que no se les escape el ascenso, y son una gran plantilla, pero la presión también a veces les ayuda, así que estará igualado en ese sentido. Nosotros también tenemos pues toda la masa social del Elche, que es muy importante, y intentaremos pues que esa pizca de presión a mí me gusta también tenerla para, bueno, para estar siempre atento y no bajar nunca. Y la última, bueno, importante mañana, el apoyo de el viernes, el apoyo de los aficionados. Para ellos lo es, muy importante, para ellos es un plus ver cuantos más aficionados que les apoyen en el estadio, mucho mejor. Bueno, creo que somos un buen bloque y al final queda muy bien decir, necesitas un líder en el campo. Esta no es la respuesta, hoy no estamos acertados. Ahora sí. Sí, es muy importante para nosotros, lo valoramos muchísimo, sobre todo en las derrotas, cuando el día del Cádiz, bueno, vamos al centro del campo y te aplauden tanto, realmente te sientes muy mal, triste, porque ellos han dado todo lo que tenían, nos están apoyando muchísimo durante todo el año y eso es un plus que bueno, como equipo tenemos y hay que mantenerlo, y nosotros daremos todo lo que tengamos para que siga así, pero está claro que a todo el mundo le gusta ganar y tenemos que intentarlo como sea. Si hay que dar más del 100%, pues lo daremos para que ellos estén orgullosos de nosotros y que no solo sea el juego, sino que también sea el resultado. ¿Espera mucha gente el viernes? Sí, espero que haya gente. La gente, creo que si algo tienen en casa es que está viendo un equipo con ganas de ganar y eso también creo que engancha. Sí que los resultados no son los que querríamos, pero para mí la afición se está portando de 10 con nosotros y no se puede pedir más. Solo pues darles las gracias e intentar pues seguir así, intentar que nosotros devolverles lo que nos dan ellos. Pues vamos a ver la respuesta de los aficionados en este primer partido de la segunda vuelta en el Estadio Martínez Valero. Para ese partido, bueno, pues has tenido la oportunidad de participar para llevarte entradas. Mañana también lo haremos. Adrián, bueno, ¿cómo ha ido la participación? ¿Qué preguntábamos? ¿Recordamos? Bueno, preguntábamos que viendo que el mercado invernal acaba el próximo martes, ¿qué ficharías tú para el Elche Club de Fútbol? ¿Qué posiciones reforzarías? Por ejemplo, en Twitter ha habido bastantes comentarios. Jolu Jaén nos dice que la defensa cuanto antes. Red Army dice que ficharía un buen portero. Miguel Rojo dice que ficharía un buen pelotero que diera asistencias de gol o un 9 alto que fuera bien por arriba. Mucho Elche. También Rubén Tarí comenta que reforzaría con algún central de corte rápido y con buena salida del balón. Y por ejemplo en Facebook añado también comentarios. Kevin López apuesta por reforzar la delantera. Tomás Alarcón dice que falta un delantero más. Isabel García escribe que un central. Paul Murcia, un centrocampista defensivo. Y por último, por ejemplo, Juan Carlos Ortiz dice que un buen central tipo Fernando Niño. Hay bastante diversidad de opiniones. Está repartido la mitad central, la mitad delantero y algún que otro centrocampista. Bueno, ¿y quién se lleva las dos entradas? Pues la ganadora en este caso ha sido Rosa Díaz, que ha comentado en Facebook y ha comentado que quiere que se refuerce con un lateral derecho y un delantero. Así que Rosa, enhorabuena, tienes la entrada para el Elche Girona. Puedes recogerla aquí en Teleelch de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media, siempre presentando tu DNI. Gracias, Adri. Hasta luego. Mañana sortearemos otras dos entradas para el partido, el partidazo del viernes. Elche-Girona, que por las estadísticas promete goles. Dos de los equipos, el más goleador y el tercero más goleador, se enfrentan a las 8 en el Coliseum Blanquiverde. Lo dejamos aquí. Feliz tarde. Mañana os espero en Elche en Punta. Un saludo. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.